profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos, muy bienvenido amigo mío, a otro capítulo más de profecías bíblicas. Todavía seguimos con Israel y la prueba profética. Bien, para que todas las naciones pudieran estar unidas en contra de Israel, tal como decíamos ya, era necesario que hubiera una organización para todos los países. Bueno, usted ya sabe dónde vamos. Las Naciones Unidas, esta organización comenzó a existir en 1945. No es tan antigua. Exactamente en el tiempo justo para servir como medio usado por Dios a fin de que tuviera cumplimiento esta profecía. Sí, la profecía de Israel, los judíos que debían regresar a su tierra. Otras profecías asombrosas son las del antisemitismo. No hay implicación racional para tanto odio implacable contra los judíos que ha continuado a lo largo de varios miles de años. Uno se pregunta cuál es el problema. Lo que más aviva el fuego de esta obsesión insana es la determinación por exterminar a los judíos para que no haya uno solo. Ningún otro pueblo o nación ha sido blanco de tanto odio y por tanto tiempo. En el libro La Guerra Secreta contra los Judíos, sus autores Mark Irons y Jan Loftus escriben: por más de 20 siglos, los judíos han sido perseguidos, desarraigados y aniquilados. Sí, es cierto que muchos otros grupos han sufrido seriamente de mano de los tiranos, pero hay una diferencia crucial. Hasta aquí sus palabras. En cada uno de estos casos, se intentaba que el genocidio sirviera a un propósito más profundo. La conquista del territorio, la adquisición de la riqueza, el ensanchamiento del poder político. En contraste, el genocidio del pueblo judío no fue para alcanzar un propósito más fundamental, sino que fue el propósito fundamental. Esto es lo que hace único al holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Sí, muchos otros pueblos han sufrido en gran manera, lo reconocemos. Los musulmanes exterminaron a más de 1 millón de armenios, al igual que millones de personas de otros pueblos a lo largo de la historia. Miles de negros fueron transportados desde África hasta las colonias americanas para convertirse en esclavos en un comercio iniciado por los árabes y asistido por africanos. Sin embargo, su intento no era exterminar a esos pueblos, como ha sido y todavía continúa siendo con los musulmanes, cuya meta es acabar definitivamente con los judíos, hasta que no haya uno solo. Increíblemente, la mentira obvia persiste por líderes religiosos y políticos, tales como los papas recientes, ex líderes, como el presidente o algunos presidentes, y el ministro británico Tony Blair, y ahora con el nuevo presidente norteamericano, claro, cuando subió Mr. Obama, quien declaraba que el Islam era una religión de paz, lo mismo que decía George Bush, y que ha sido calumniada malignamente por los críticos. De hecho, los musulmanes han asesinado a millones en su tan anhelada meta de siglos de tomar control del mundo entero. Y hay una constante carnicería, diríamos, que continúa hasta el día de hoy en Indonesia, Sudán, Nigeria y en otros lugares del mundo. En contraste con la alabanza persistente al Islam como una fuerza pacífica en el mundo, los dirigentes de Israel nunca han expresado amenazas en contra de ninguna nación, a menos, claro está, que hayan sido provocados o que tengan que actuar en defensa propia. Pese a todo, han sido acusados en forma repetida en las Naciones Unidas de agresión en contra de sus inocentes vecinos. Mr. Obama, presidente de Estados Unidos, continuaba presionando a Israel en su tiempo para, según él, tratar con justicia a los palestinos. Por otra parte, les pidió a los árabes que cesaran su violencia en contra de Israel. Debería saber que esto es lo mismo que pedirle misericordia a un huracán. Desde hace mucho tiempo, antes de los días de Arafat y su compañero Mahmoud Abbas, la Carta Constitucional de la Organización de Liberación de Palestina clama por la aniquilación de Israel y ha sido el propósito jurado de cada gobierno islámico en obediencia a Mahoma. Esto ha sido repetido miles de veces en todo el mundo musulmán. ¿Qué ocurre? Tal como Mortimer Zuckerman, en su editorial U.S. News and World Report del 9 de junio del 2009, recordó a los líderes mundiales que demandan que Israel haga la paz con los palestinos, la violencia más reciente es alimentada por el incesante odio radical en contra de Israel en escuelas, mezquitas y los medios noticiosos, especialmente la televisión liberal. El envenenamiento de la mente de generaciones actuales no es solo la base y el objetivo de Hamas y Hezbollah, sino también de las escuelas y de los medios noticiosos controlados por Fatah, que reportan directamente a Abbas. A pesar de los hechos, los líderes políticos y de las iglesias persisten en evitar cualquier mención al Islam o a los musulmanes en lo que concierne a la violencia de ellos. Eso siempre se le achaca a los extremistas. Ellos no lo son, ¿no? De hecho, el propio Mahoma comenzó este rastro de muerte y sus seguidores le obedecen, apoyados por el Corán. Tanto las Naciones Unidas como el mundo entero, incluyendo la Iglesia, tristemente hasta, los presidentes de Estados Unidos, los últimos por lo menos, hacen caso omiso de esta simple verdad histórica. Siendo, digamos, condenados repetidamente por el mundo por tratar de defenderse en contra de ataques de terroristas suicidas que les han costado la vida a cientos de israelíes, incluyendo mujeres y niños, la única alternativa que le quedó a los israelíes fue construir una barrera que le cortaría el acceso a los atacantes enemigos para que no entraran en su territorio. Ahora, ante este hecho, la reacción de la opinión mundial fue de indignación. La decisión 14-1 emitida por la Corte Mundial fue que la construcción debía cesar inmediatamente y que todo debía ser desmantelado con compensación a los palestinos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de julio del 2004, aprobó la resolución 150-6, pidiéndole a Israel, o casi mandándole, que respetara la legislación de la Corte Mundial. Solo Estados Unidos, Australia, Micronesia y las Islas Marshall y el propio Estado de Israel votaron en contra de esa resolución. Israel rechazó la opinión mundial y, movido por la necesidad, prosiguió con la construcción. Aunque la barrera todavía no ha sido finalizada, hasta el momento de preparar este estudio, casi ha cortado totalmente la filtración de terroristas. ¿Por qué tanta oposición a esto? Bueno, porque hay que seguir machacando hasta destruir a Israel. Israel subsecuentemente devolvió a Gaza, la cual históricamente le pertenece a Israel. En un gesto generoso, los israelíes dejaron operando los gigantescos invernaderos que les habían servido para alimentar a su población y a gran parte de Europa con vegetales frescos y que podían hacer lo mismo para los nuevos propietarios. Pero los nuevos dueños, en lugar de hacer uso de las instalaciones para su propio beneficio, derribaron toda la construcción y la turba se apoderó de los materiales para su uso personal, perdiendo así un ingreso potencial procedente de las exportaciones que Israel había estado realizando, al igual que la habilidad para proveer alimento para su propia población. Esto no se dice en las noticias cuando salen por televisión y radio. Tuvieron que pasar muchos años y diversas circunstancias para que el Señor abriera mis ojos a estas profecías. Estaba todo allí, en su palabra, pero no las entendía. ¡Cuán ciego estaba en ese tiempo! Los musulmanes han estado peleando en contra del Dios, que se llama a sí mismo el Dios de Israel. 203 veces aparece este nombre en la Biblia. Es por eso que Israel nunca podrá ser destruido. Y no lo será, porque su aniquilamiento significaría la destrucción del mismo Dios de Israel, quien nunca lo permitirá. En mayo de 1948, Israel había declarado su independencia y fue atacado de inmediato por una fuerza combinada de 40 millones de árabes musulmanes que lo rodearon. Esta diminuta nación de 600.000 habitantes que se integrara precipitadamente sin entrenamiento alguno y con un ejército de 60.000 efectivos pobremente equipados con armas contrabandeadas desde Checoslovaquia, Francia, Bretaña y Estados Unidos, lucharon por su supervivencia contra un enemigo que había jurado total aniquilación. ¡Qué amor, verdad! Esta fue la más sangrienta de las guerras para Israel. Costó la vida de 6.373 combatientes muertos en acción, esto desde los días previos a la creación del Estado, hasta el 20 de julio de 1949. Sin embargo, vale la pena hacer notar que esta cifra